perdido o ya estás en la presidente picudo vendiendo chorizo. Media luz en París. Esto tiene raíz tanguera. Che, Ernesto. Juan Carlos Barrieto. Sobre Berlín, el whisky manchado de rouge, escribo como confesión, te amo y te odio a la vez. Cuando bajas del avión, seguro hay una extra de hotel, pero las noches que paso sin vos, me toco el cuerpo y recuerdo, río de las cosas que hago cuando estoy solo. Las noches que paso sin vos, me toco el cuerpo y recuerdo, río de las cosas que hago cuando estoy solo. Quisiera poder clausurar. Claro, terrible nostalgia en las canciones de Juan Carlos, siempre ha sido así. A lo largo de toda su historia, empezás a escucharlo y te dan ganas de tomar vino. Hay tanta verdad, un amor, mareo al subir y bajar, la vista, tu respiración. Además de escuchar sus canciones, nos quedamos con ese fugaz momento de 1999 en que le estrechamos la mano brevemente. Estaba compartiendo una tertulia junto a otros artistas de la Argentina y cruzamos por ahí como peludo de regalo. Me toco el cuerpo. Luego, en los años posteriores, cayó en nuestras manos este disco que estamos escuchando ahora mismo, Corazón de Barco. ¿Y de dónde sacamos este tema que vos estás escuchando? Se llama Media Luz en París, Juan Carlos Barrieto. Mirá, acá está el tema que da nombre al disco, que es una joya. Tenés que comprarlo, agregarlo a tu playlist, sí, que lo escuchaste en el Empalme. Empalme FM. Tengo el corazón en dos mitades que apenas pueden sostenerse. La derecha tira al viento y la izquierda tira redes. Y al abrir los ojos de mañana, cuando comprendo dónde estoy, creo que el mundo cabe en mi cama, pero me creo lo que no soy. Corazón de barco, furia reprimida, mareada con las velas cortas. Lo que importa no es esta vida. Corazón de barco, todo lo abandonas.

en el pueblo Edén. Pueblo Edén, ruta 12. Ruta 12. Saludo para la zona gélida donde está Empalme FM con la música desde el centro del Tucano, que es el corazón del alma. Down. La cosa es que alguien se case con tres o media docena de hermanas. Pero otra cosa es que cuando estaba casado con la segunda de las hermanas, Oliva, la que se enfrentó con él fue Blanca. Cuando Blanca descubre lo que ha hecho el coronel, decide no salir más con él a ninguna reunión. Había gente que se movió por él porque era un problema, era un inconveniente. Se prohibió hablar del tema. Yo creo que cayó tan hondo, tan hondo, tan hondo, que aún hoy se siente ese silencio. Tengo miedo de encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarme con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soledad. En Palme FM. You and me, we were the pretenders. We let it all slip away. In the end, what you don't surrender, well, the world just strips away. Girl, ain't no kindness in the face of strangers. We ain't gonna find no miracles here. Well, you can wait on your blessings, my darling. I got a deal for you right here. Someone to talk to and a little of that human touch, just a little of that human touch. Ain't no mercy on the streets of this town. Ain't no bread from heavenly skies. Ain't nobody drawing wine from this blood. It's just you and me tonight. Tell me in a world without pity, do you think what I'm asking's too much? I just want something to hold on to and a little of that human touch, just a little of that human touch. FM y Radio El Empalme comunican a sus oyentes y amigos que a partir del día de la fecha comenzará a transmitir en onda clásica de alta calidad HD. Muchas gracias. Calentar los motores para esta noche que está bien frío. Ha estado peor, pero igual sigue frío. Winter is approaching, there's snow upon the ground. It's good of you to visit me, I'm glad you came around. I don't know how you found me, I didn't let you know. I only moved to this address about a week ago. I guess you think I ran out. I'd like to say, but I just don't know. Hablaba, bueno, todos los científicos, ¿no? Einstein, todo, desde la religión a la ciencia, todos los grandes saberes de la humanidad han hablado de esto. Sacrificadamente, ya que campea el barro afuera al lado derecho del asfalto. Música. estoy escuchando a Rick Wakeman, lo más grande. Para mí, no sé, no soy tan especialista, pero digo, uno de los grandes tecladistas que he escuchado y que he visto del mundo, ¿no? Pero cálido saludo desde la ruta 12 de las sierras de Maldonado. Goodbye. Para escuchar la radio es que la carguen en modo incógnito, porque ahí no arrastra el historial ni este, creo que no carga la memoria, creo. Empalme FM. Thank you. wieder auf dem Bett. Zuerst hab ich ihn gar nicht gesehen. Erst später seh ich, ist ja deine Schrift. Und mit einem Schlag brechen alle Staunen meine Welt lautlos ein. Mach's gut, ich muss fahren. Mach's gut, war eine gute Zeit. Ich muss gehen. Mit wem bist du zusammen oder bist du gerade allein? Ich weiß ja nicht mehr, wo du steckst. Brauch auf mich zu warten, denn du kommst nicht mehr heim. Ich weiß, du kommst ja nicht mehr heim. Vielleicht gibt's wen, den du viel, viel lieber hast. Ich glaub, das könnte ich verstehen. Nur was mich im Moment so fertig macht, dass von der riesengroßen Liebe nur ein Zettel übrig bleibt mit dem Satz: Mach's gut, ich muss fort. Mach's gut, war eine gute Zeit. Ich muss gehen. Mit wem bist du zusammen oder bist du gerade allein? Ich weiß ja nicht mehr, wo du steckst. Brauch auch nicht zu warten, denn du kommst nicht mehr rein. Ich weiß, du kommst. Los surfistas dicen que el traje los protege del frío. Y sí, hace miles de años que venimos de cabeza, Jorge. Baby, come back. Any kind of fool could see there lo parió, che, otro 20 de mayo se va, qué increíble, ¿no? Pasan los años, ¿no? Y es tremendo. Lo bueno que yo he visto que hay un enraizamiento del tema, ¿no? Que es lo que se necesita para que el pueblo no olvide. Muchísimas buenas noches. Agarrate Catalina Kiubel, Empalme arrasa. Ea el respaldigo y entras a delirar fuerte con el Empalme Radio Rock. Empalme FM. ¿Quién sos vos? I'm sorry that I made